Jamás pensé enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí. Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí. Y yo soñé con darte besos por la calle a ti, con que algún día fueras para mí. Y ahora que te tengo, no pienso en dejarte ir. Contigo me voy pa'l baile, vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Y te dedico esta canción para enamorarte.